Encuentros para felicitar el séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea tuvieron lugar en Rusia, Alemania y Angola los días 28 y 29 de abril. Tomaron parte personalidades del Comité del Territorio Litoral del Partido Comunista de la Federación Rusa, el Partido Comunista y el Grupo de Estudio de Obras de los compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il en Alemania, la editorial del periódico M de Angola y del Comité Angolano de Amistad y Solidaridad con los Pueblos, junto con las masas. En la actividad celebrada en Rusia, se acordó el envío del mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un.